Hola, esto es Shit en la Irola Irratia en el 107.5 y hoy vamos a comenzar con el nuevo trabajo de Rob Heron. Rob Heron y la T-Paz Orquesta, que tienen preparado ya nuevo disco y que de momento han escogido un single del cual luego contaremos un poco la historia. El LP se titula Soul of My City y saldrá pues en febrero del año próximo. De momento, como digo, eso, han sacado un single de dos temas, uno de ellos con, pues bueno, con un videoclip que han hecho de este Life is a Drag. Well, boys, there's something I need to tell you. What is it, Bob? I've been going to my girlfriend's wardrobe and trying on her high heel shoes and all of her silk dresses, but it makes me feel real good. Makes me feel alright. Life is a drag if you don't dress it up. Life is a drag if you don't dress it up. So take your high heel shoes and your box of cheap makeup. Life is a drag if you don't dress it up. Well, come on, you fellas, take off your suits, your everyday shirt and tie. I've got something you need to try before the day you die. Life is a drag if you don't dress it up. Life is a drag if you don't dress it up. So take your high heel shoes and your box of cheap makeup. Life is a drag if you don't dress it up. But I'm telling you now, it's worth a shot. Makes you feel more alive. I like my feminine disguise and I'm never gonna apologize. Life is a drag if you don't dress it up. Life is a drag if you don't dress it up. So take your high heel shoes and your box of cheap makeup. Life is a drag if you don't dress it up. La T-Paz Orquesta acompañando a Rob Heron, que es su bueno cantante, guitarrista y bueno principal compositor, y que eso, tienen ya preparado un nuevo disco, que por cierto, en esta ocasión sí que vendrán a tocarlo, a presentarlo, concretamente en el Daba Daba el próximo 23 de marzo. O sea que queda ya un rato. De hecho, en la página del Daba Daba todavía ni siquiera está. La primavera, creo. Sí, pues sí. Y eso, vendrán presentando este disco y ya te digo, por primera vez creo, porque no han estado por aquí, que yo sepa. Y qué iba a decir, bueno, este tema, si veis el videoclip, es, bueno, están todos, pues bueno, disfrazados, empezando por el cantante, que está vestido de mujer. Y que, bueno, hacen, parece ser que la idea, por según cuenta el propio cantante, surgió a partir de un homenaje que hicieron a los Cramps, a principios de este... Ah, un homenaje a los Cramps, en febrero. Claro, curioso. En febrero. Sí, bueno, más concretamente a Lux Interior. Hicieron, pues eso, un concierto con unos cuantos temas de versiones. De hecho, la banda se hacía llamar, bueno, no sé qué, Heroin and the Drug Train. Algo así. Y bueno, y la cuestión estaba en que imitaban un poco pues la época de los Cramps de All Women Are Bad. No sé si recuerdas. Que estaban disfrazados, bueno, pues concretamente el batería y él, ¿no? Porque ¿quién era el bajista? Entonces, bueno, era Candy del Mar. También de Bachelor Orquesta tenía un vídeo que estaban vestidos de mujer. Sí, bueno. Hombre, y no. Los con Cramps. Me imagino que habrá unos cuantos. Hay muchos rockeros. La idea es eso, que le habían hecho ese homenaje, se presentaron así en directo y desde entonces, pues bueno, el hombre pues le pareció interesante el hecho de que, pues bueno, era la primera vez que actuaba de esa guisa. Y añadido a esto, parece ser que un amigo suyo, que también debía de ser, pues bueno, se solía vestir de mujer, un tal Craig Wilson, más conocido por lo visto como Sheena Revolta, falleció recientemente, era pues bueno del Newcastle, que es de donde son ellos, y entonces pues es también un pequeño homenaje y eso se la dedica a este hombre. Y nada, eso es, esperemos al nuevo disco, que por el otro lado, musicalmente, pues bueno, sigue en la onda de sus anteriores trabajos. No hay mucha novedad, por suerte, porque hay otros que les da por cambiar y, sí, bueno, y no veas. Pero dicho eso, vamos a seguir también, ya que hablábamos de los Cramps, tenía un EP de una banda catalana que se llaman Mosen Bramit Morera y El Smalls, una banda que bueno, tiene una estética muy similar al Screaming Lord Sutch y similares, y concretamente su nuevo EP, aparte, hacen su pequeño homenaje haciendo una versión del Human Fly. Home Mosquito, te la titulan. Mosen Bramit Morera y sus muertos, o los muertos, vamos, una banda que eso, homenajean ciertamente a esa estética, incluida pues eso, con sombreros de copa, sí, y vestidos de negro y tal, y ya hicieron lo propio en algún otro EP, haciendo versiones de Screaming Lord Sutch, precisamente el All Black and Hurry, que ellos transformaron como todo negro y peludo, que es el título, vamos. Y eso, y suelen cantar en catalán, vamos, ¿no? ¿Catalán? Sí. Y nada, eso. Y siguiendo en este rollo de esta temática, digamos, vamos con los Messerchaps, que contra todos los pronósticos y todo lo que decían por ahí de, bueno, esos rumores de que Zombirella había abandonado el grupo y había mordido las garras del tecno, que también es verdad. ¿Qué habrá hecho? Pues a ver, por un lado sí, bueno, no quiero saberlo. Tiene el proyecto de un dúo electrónico, digamos, pero está claro que los Messerchaps tienen tienen rollo para rato. La verdad es que, bueno, siguen sacando discos a montones. Y concretamente, lo último que han sacado, han decidido mezclar el terror con Aloha, o sea, con Hawái. Aloha Swamp, se titula Swamp Vacation. Y eso, hacen pues los temas que han hecho casi siempre, pero en versión hawaiana. Vamos, por ejemplo, con un tema de mini de ¿cómo se llama este? De Esquivel. El tema Mini Skirt. Son los Messer Chaps. Messer Chaps desde Rusia con amor, y que eso, tiene un nuevo disco. Un disco titulado, bueno, con sonidos hawaianos. No sé si en este se apreciaba. Sí, bueno, el trémolo ese o lo que sea, ese efectillo, sí. No, bueno, hay en temas, por ejemplo, en este Hawaii Roll que estamos escuchando de fondo, que se nota todavía más, ¿no? El rollo ese. No sé si. Sí, la slide, ¿no? Sí. Y bueno, pues nada, sin más, una nueva excusa para sacar nuevo disco, que la verdad es que no sé si deberían sacar tantos discos, pero bueno, ellos verán. Un disco en el que sacan, pues también eso, las clásicas versiones. Por ejemplo, está el Muster Dem, está Dick Tracy, la versión de charada de Mancini. Y bueno, nada nuevo, la verdad, pero bueno, siempre está bien también, por ejemplo, oír una nueva versión del Stampede. We'll be right back. Los Messer Chaps, ahí con el pequeño toque. Sí. También, ¿no? No sé, es que. De Link Ray. Sí. Recordatorio un poco. Y con Zombirella, la bajista, que aquí, de hecho, yo creo que estaba tocando el contrabajo. Sonaba contrabajo. Y nada, seguimos con más novedades de, bueno, que han salido a lo largo de este año, antes de que acabe el 2018. Esto salió en octubre. Es el nuevo LP de los Archaics, esa banda de Virginia, que estuvieron en la Triangle. Pues no sé si el año pasado, bueno, no sé. No hace demasiado tiempo. Este cuarteto, bueno, de garaje clásico, con cierto toque ahí psicodélico y bueno, que nada, tienen un nuevo disco que se llama In This Time, que han sacado además, bueno, se han estrenado en Wick, un subsello de Daptone, que es un sello, digamos, bastante potente, por decirlo de alguna manera, donde está Sharon Jones, o donde estaba, mejor dicho. Y bueno, y donde hay peña, concretamente en Wick, salieron, por ejemplo, los Mystery Lights, la banda está, pues eso, también de garaje así como moderno, que también estuvo aquí en Bilbo, y la verdad es que tampoco han sacado muchas más referencias. Pero eso, una de las nuevas es este nuevo LP, el segundo en su carrera, y vamos a escuchar un par de temas. Por ejemplo, este You Turn Me Bad. De Archaics, escrito A-R-K-A-I-C-S, que eso, tienen nuevo disco, no sé si esta vez también les traerá por aquí, ahora que están, pues bueno, más respaldados por un sello un poco más grande, y que cuentan, como todo, es de aquella manera para venderse un poco, miembros de varias bandas, entre ellas Chain and the Gang, lo cual es porque parece ser que su baterista, Patty Conway, pues debió de tocar durante una temporada pues las maracas y la pandereta, creo, y haciendo coros. En una banda que también es verdad, en Chain and the Gang, que han pasado un montón de gente. De hecho, al principio la banda de Ian Svenonius era casi una comuna. Debían de ser un montón de peña, entre las que estaban, por ejemplo, Calvin Johnson. Y sí, bueno, y con el tiempo pues han ido cambiando. O estaba también el de Make Up, el teclista, que ahora mismo no recuerdo el nombre. El teclista y la guitarra también, ¿puede ser? ¿Te refieres la primera época? Que era hermano de... No me acuerdo la apellida. Sí, hermano de la batería de Fugazi. Uh-huh, ese. No me acuerdo. Pues ese también estuvo una temporada... con Chain and the Gang. Pero bueno, estamos hablando de los Archaics, un LP que todo hay que decir, no lo dicen por ningún lado, pero casi todo o gran parte de los temas son repescas de anteriores trabajos. No sé si que con aquello de sacar un disco en una discográfica así más potente, pues han querido sacarles pues más partido o regrabarlos para mejorarlos. Es el caso, por ejemplo, de uno de sus singles que sacaron hace años, que se llama Sick and Tired. Desde Richmond, Virginia. Sigue escuchando Shit en la Irola Irratia y ahora vamos con la novedad de Voodoo Rhythm de este mes. Concretamente un disco que va a ver la luz a finales, en el 21 de diciembre se supone, y se llama la banda Bad Mojos. El disco I Hope You Oath, y nada, pues eso, es la nueva referencia del reverendo Bitman. Un disco es un trío que vienen de un pueblo de Suiza llamado Thun, cerca de Bern, y bueno, pues un trío que hace ya ahora lo vais a ver, un minuto de rock and roll, punk de este ramonero, un poco básico, la verdad. Grabado por Low Spider, como no, en los Swanland Studios de franceses, que eran, ¿dónde eran? Montpellier, o por ahí, me parece. Y nada, vamos a escuchar uno de los temas, uno de los singles que han escogido de este disco, que lo venden como LP, pero dura en total 15 minutos. Esto se titula Police Car. Bad Mojos, que al igual que los Slugs, el anterior, pues la anterior referencia nueva de Voodoo Rhythm, parece ser que, pues bueno, al reverendo los vio en directo y debió de gustarles mucho. No entiendo muy bien por qué, pero así fue. Buena presencia escénica también. O bueno, el directo, que sabes que a veces hay grupos que no salen igual. Pues que vayan a, que vayan a Operación Triunfo, tío, entonces. Por ejemplo, Zen Guerrilla ha cambiado mucho del disco al directo. Pues puede ser, no sé. Eso es. Y nada, vamos a pasar a algo de punk también, pero que me parece un poco más, con más enjundia. También se llaman, bueno, estos eran Bad Mojos y estos se llaman Bad Sports. Es un trío que hacen, pues bueno, un power punk así que, bueno, para mi gusto es melódico, pero digamos que sin pasarse. Vamos a escuchar el primer tema, All River Up to Kill. Sports, un trío que ya con este hacen, bueno, dicen que el cuarto, pero yo creo que tienen cinco LPs, este concretamente en Dirt Nap, un sello que está, pues bueno, especializado sobre todo eso en power pop y punk así, de este estilo. Y nada, bueno, es un trío en el cual uno de ellos, el cantante y guitarrista, es Orville Neely, que no sé si os suena el nombre, pero pues ha estado, bueno, la anterior banda quizás con más resonancia dentro de la escena así tejana fueron los OVNIs. OV, bueno, que en realidad se escribía OVN y tres palitos, digamos, y una S. Sí, sí. Un cuarteto, pues digamos, más rockero, también que tenía cierto toque así power pop, pero quizás más rockero y que, sí. Bueno, por aquello quizás de ser de Texas y tal, contaron con Walter Daniels a la armónica en un par de temas también muy guapos, la verdad. Y bueno, pues paralelamente ha tenido este grupo durante todo este tiempo y ahora mismo pues es el que le ocupa más tiempo. Con ellos ha sacado este Constant Stimulation, su nuevo LP, del cual pues vamos a escuchar otro tema, que es el que más me ha gustado, la verdad, y es que, bueno, es el con el que acaban el disco. Es el tema que lo finaliza y se titula Distant Life. ¶¶ just wish the feeling died before we start to live. To live our distant life. Pues así cerraban el disco de los Bad Sports con su nuevo LP Constant Stimulation. Y de unos tejanos a otros que vienen de Dallas concretamente y están reformados. La banda se llama Reverend Horton Heat. Uh-huh. Thank you. Ese instrumental aparece, como digo, en el nuevo trabajo del reverendo Horton Heath, más conocido como, bueno, Jim, o sea, bueno, el conocido, el guitarrista Jim Heath, que es el que se encarga además, bueno, aparte de tocar la guitarra, evidentemente, y cantar, de producir el disco, ser ingeniero de sonido del mismo, y bueno, se encarga de todo. A su lado, como siempre, Jimbo Wallace, el contrabajista, que le ha acompañado. Más de 30 años llevan. Pues igual. 20. Empezaron en el 85, parece ser. Y eso, pues nada. Siguen en activo en Estados Unidos, está claro que siempre, pues bueno, suelen estar de gira. Aquí de vez en cuando también vienen y de vez en cuando, pues eso, también sacan disco nuevo. El anterior era del 2014, o sea que hace unos cuantos años que sacaban ese REV, que se tituló. Y nada, pues eso, nuevo disco, y eso sí, bueno, se titula Whole New Life, y parte de esa nueva, toda una nueva vida, es que se han hecho con, bueno, con la... se han reformado la banda, por decirlo de alguna manera. Están ellos dos, evidentemente, pero Scott Churilla, que es el batería que ha estado yendo y viniendo a lo largo de todos estos años, pues parece ser que ha vuelto a irse, aunque no hace demasiado, seguía tocando con ellos en directo. Pero para este disco cuentan con un nuevo batería, que es un tal Arjuna RJ Contreras. Parece ser que un baterista de jazz, sobre todo, también, y bueno, y un poco de rockabilly, evidentemente. Y también se han hecho con un pianista, que es Matt Jordan. Toca el piano, el órgano y hace también coros. Y bueno, pues eso, ahora se presentan en formato cuarteto. Y es este nuevo disco el que acabamos de escuchar, un instrumental de momento, y vamos a escuchar el single que han sacado del mismo, Whole New Life. I got snowballs and I'm a man's on his way. But I ain't gonna throw the old hand that goes away. Oh no! I got snowballs and my life is on its way. Got some crazy little chickens out in the yard at play. There's an old chicken on it just watching them through the day. I'm gonna shoot at that bird and make it go away. I got a whole new life. I got a whole new life. I got a whole new life. I got a whole new life. I got a little house and I got me a pretty wife. I had to do it over, there's some different things I do. But now I know better since the day that I found you. So much and I'm excited for something new. I got a whole new life. I got a whole new life. I got a whole new life. I got a whole new life. Got a little house and I got me a pretty wife. Yeah, yeah. Pues así suena el reverendo Horton Heath en el 2018. Su nuevo disco, titulado así, como el tema, Whole New Life, y con nueva banda. Y el que también tiene nueva banda es el amigo John Spencer, que a este lo que le ha pasado es que pues en la última gira con la Blues Explosion, Judah Bauer concretamente debió de enfermar y bueno, pues no pudieron continuar con la gira y entonces decidió cambiar de aires. Cambiar de aires y montar un nuevo proyecto para, pues bueno, entre otras cosas, aburrida. No estar parado. Sí. Heavy Trash parece ser que tampoco avanza mucho. No sé si estarán también estancados. El caso es que ha decidido sacar un disco en solitario. I Got the Hits se titula, humildemente, ahí el hombre, porque todos los temas son. Bueno, no hay ninguna versión. Si no estoy confundido, son todos temas propios del propio John Spencer, que es el que se encarga prácticamente de todo, excepto, bueno, que se ha hecho con dos nuevos colegas. Un tal Sam Coombs, que toca los sintetizadores, y un tal M. Sorth a la batería. Luego, pues bueno, las guitarras se encarga aquí Mr. John Spencer. Vamos a quedarnos también con uno de los singles que ha sacado del disco y que, por cierto, tiene un vídeo que quizás es lo mejor del disco. Se titula I Got the Hits, precisamente el tema. I got the hits. I got the hits. I got the hits, yeah. John Spencer en solitario, y es curioso porque en este tema, por ejemplo, se oye una especie de percusión que hace con una especie, bueno, el baterista, vamos, con una especie de batería al estilo de Pussy Galore en su momento, en plan con un depósito de, no sé si de gasolina y con cosas así metálicas y tubos y demás. Sí, sí. Pero lo curioso es que el resultado es como, no sé, que le falta un poco de garra, me parece a mí, pero bueno, es una opinión como otra cualquiera, sí. John Spencer también el año 2018, y para acabar vamos a bueno, supongo que ya lo sabéis todos que Tony Joe White murió hace unos meses, o bueno, hace poco, vamos. Y hace unas semanas, creo, ¿no? O bueno, un poco más, mes y medio. Bueno, no sé, el caso es que la ha cascado. Y vamos a homenajearle poniendo un tema. Este Conjure Woman. Hola. Hola. very hot and moonlit night in the glow of a campfire. An old woman was mumbling strange words and the flame was jumping higher. Lord, Lord, Lord, she cried, if only I had a piece of a bad side. Some people call it conjure woman, it was said she cast a bad spell. Others said she was a witch, said chunk in a deep dark well. All along the river, you could hear her soulful howl, if only I had the tongue of a hoot owl. Conjure woman, conjure woman, don't put no spell on me. Conjure woman, stay away from me. In anguish in the swamp where she stayed so long, and clutched the moss to her barren breast. Her need for company is strong. Lord, Lord, Lord, she said, if only I had a tooth of a crawdad. Conjure woman, conjure woman, conjure woman, conjure woman, conjure woman, conjure woman. No bad spill on me. Tony y Joe White, acabamos el programa de hoy. Esto ha sido Shit. Los conciertos esta semana, pues la verdad es que traga la cosa floja. Podríamos nombrar, bueno, a la Hanson Family, un dúo de folk así siniestro, uh-huh, que está tocando en el Anchoqui el jueves 6 de diciembre. Está Tim Evans, un cantante australiano que estuvo en una banda llamada The Greaser, que hacían bastante ruido, pero bueno, el tío ha abandonado el ruido y ahora se, bueno, ha sacado unos cuantos discos en solitario en plan cantante de folk. Aunque hay que decir que, bueno, ha tenido, bueno, precisamente en The Greaser estaba con un tío que estaba en Ballroom, no sé si te acuerdas, de una banda que metía en una brasa también muy interesante. Y bueno, el caso es que este Tim Evans está tocando en dos sitios. Por un lado está en Bermeo, en el Belesa Malandra, el sábado, y al día siguiente estará en la Triangu, creo que es a la una del mediodía. Y bueno, y luego los Kitsch, The Kitsch, una banda de Bogotá, que junto con Las Selvas, que es una banda de aquí, me parece, de Bilbo, van a estar tocando el viernes 7 en el Shake, que es, pues eso, noche garajera moderna. Bueno, a ver, ¿cómo decís eso? Pues ahora, eso. Agur.